Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Decíamos que vamos a hablar de historias del más allá. ¿Y qué es ese más allá? Ese más allá es esa dimensión desconocida que convive con nosotros, coexiste con la nuestra y que, al parecer, es donde vamos al dejar nuestra vida aquí. Es esa dimensión, es la que nos recibe cuando la dimensión física nuestra desaparece. Cuando el cuerpo nuestro físico desaparece, vamos a esa dimensión. Todos. No hay nadie que se queda por aquí en el físico. Todos vamos allí. Y además hay algo que hay que decir para todos aquellos que luego piensan, no, es que esto no es ciencia. Evidentemente, la ciencia no tiene nada que hacer todavía con esto, porque no hay aparatos que puedan distinguir, que puedan sintonizar esa dimensión. Entonces, no hay posibilidad de experimentación científica. Luego, no podemos decir que nos basamos en datos científicos, pero tenemos que basarnos en algo más. ¿Qué fuentes de información tenemos? Pues nos basamos en las llamadas ECM, experiencias cercanas a la muerte, donde cientos de miles de personas en todo el mundo pues han podido sentirlas, han podido estar casi o totalmente en muerte clínica y han podido percibir todo esto. Cómo salían, cómo iban a un lugar y desde luego todos lo que se han dicho es que no querían volver. Esto también les ha traído a veces problemas. Mucha gente no lo comenta por temor a que la medicina diga que son alucinaciones o bien que es efectos de la medicación. Pero las ECM indudablemente existen y a partir de ahí también hemos tomado datos, ¿no? ¿Qué tomamos además de las ECM? Regresiones. Regresiones hipnóticas. Muchísimas se han hecho y también a partir de ahí se han podido comprobar que existe esa dimensión y también que hay otras vidas. Es decir, que la reencarnación no es un cuento de viejas, no es una tontería, no es de alguna secta oriental, sino que realmente parece ser que existe. Y luego, médiums. Es decir, mensajes recibidos por personas que tienen esa capacidad, medium serios, ¿eh? No gente que viva o, en fin, o que tome el pelo a los demás, medium serios de todas las épocas, que lo que nos han traído son mensajes de esas personas que han muerto aquí y que están en el más allá, en esa otra dimensión. Y, por supuesto, todas las religiones y culturas del mundo, a través de los siglos, a través de los milenios, que realmente, pues, también han demostrado a su forma o han dejado entrever que existe otra vida además de la que estamos viviendo ahora. Pero todo esto, claro, son libres de pensar y de tener su criterio de creerlo o no creerlo. Vamos a ver qué es esa dimensión. Esa dimensión es curioso porque en esta tierra, en esta dimensión tercera que estamos, tenemos que decir que son lugares. ¿Para qué? Para que lo podamos entender. Porque nuestra mente, acostumbrada a los cinco sentidos, nos quedamos con sitios, con lugares, con el tiempo tal como es aquí. Pero realmente no es un lugar físico. Es un lugar, podríamos decir, de pensamientos. ¿Qué es lo que queda cuando morimos? El cuerpo ya sabemos dónde va. ¿Y lo que queda qué es? Realmente lo que queda podríamos decir que es el pensamiento, lo que llamamos pensamiento, lo que es tan difícil por esa ciencia que pide que demostremos que existe, es tan difícil de demostrar, es tan difícil de experimentar. Ese pensamiento es el que queda. Entonces se le puede llamar pensamiento, conjuntos de pensamientos en esa cuarta dimensión, cuerpo astral, perispíritu, alma, lo que quieran. En el más allá esas palabras no significan nada. Entonces, que sepamos bien que, aunque hablemos de lugares, no son lugares como los nuestros de aquí. Son estados de conciencia. Bien. Las FM, ¿qué han sido? Pues esas personas que en un quirófano, en muerte clínica, han salido del cuerpo. Han hecho un viaje que no pensaban. Y se han visto a sí mismas. Se han ido a un lugar que es ese famoso túnel que habrán oído hablar muchas veces. Un túnel, un corredor, algo magnífico que desemboca en un lugar luminoso. Y lo más curioso es que ninguno quiere volver. De los que han ido, ninguno quiere volver. Vuelven, ya veremos por qué cosas, pero todos quieren quedarse allí. Entonces, todos coinciden con eso, con ver la vida como una película y sentir una paz tremenda y no querer volver aquí, lo cual es casi, casi normal, ¿no? ¿Qué secuencia tienen? La secuencia que han contado en cientos de miles de casos es sensación de sonidos, campanas, voces, a veces zumbidos. Luego se ven salir del cuerpo. Ellos o ellas se ven a sí mismos en la cama, se ven en el quirófano, ven que han salido del cuerpo. Están en el techo, a un lado, en una pared, en un espacio, por decirlo así, difícil de comprender para nosotros. Viajan a través de un túnel o a través de un espacio que es muy luminoso. Y viajan sin miedo, es curioso. Todos han dicho que no les daba ningún miedo estar allí, es decir, no sentían nada peligroso, nada desagradable, al contrario. Al final de ese túnel veían cómo familiares que habían fallecido antes les esperaban, o también espíritus luminosos. Estaban, como si dijéramos, con los brazos abiertos esperándoles. Todos citan que no hay nada terrible, es decir, ahí no han visto monstruos ni han visto nada, solamente han visto gente luminosa, gente pacífica, gente que querían abrazarles o querían darles la bienvenida. Y todos lo que han sentido es como si rebobinasen su vida, como si rebobinamos una cinta de vídeo, todos los fotogramas, todas las experiencias, todo lo que compone la vida de una persona, rebobinaba como si entrase en una base de datos. Todos han tenido esa sensación. Y todos, como he dicho, no querían, ninguno quería volver. Todos querían quedarse allí. Pero, por alguna razón, les decían, mira, no es el momento y tienes que volver. Y claro, naturalmente no les dejaban pasar, ¿no? Y muchos volvían pesarosos y luego contaban esto, relataban pues esta secuencia de las experiencias cercanas a la muerte. El primer libro que hubo de esto, de experiencias cercanas a la muerte, lo escribió Raymond Moody. Lo escribió en el año 75. Y ahí expresó cómo en miles de casos se habían dado estas circunstancias. Explicó lo que era una ECM. Fue el primer libro, tuvo valor de expresar esto, porque en aquella época además todavía la medicina pues estaba en contra de cualquier tipo de historias del más allá. Todas se quedaban con el más acá. Entonces este fue Raymond Moody, Vida después de la vida. Hubo otro, se llamaba Carlis Ossis, que escribió un libro que es A la hora de la muerte, y también resultado de muchísimas experiencias, de muchísimos relatos de personas que en muerte clínica habían vuelto y habían contado, se habían atrevido a contar lo que les había pasado, ¿no? También la doctora Kübler-Ross y la doctora Edith Fior escribieron dos libros fantásticos donde se relata, donde se expresa cómo es esa experiencia cercana a la muerte en muchísimas personas, y también pues intentan decirnos un poquitín cómo es el más allá o esa parte del más allá que esas personas han podido ver o intuir, aunque no hayan podido quedarse. En España también ha seguido esa saga y tenemos el doctor Vila López, el doctor Gaona, y el doctor López Martínez, entre muchos otros, solamente cito unos cuantos, que han escrito sobre experiencias cercanas a la muerte. Son libros muy interesantes. Todos coinciden en eso que hemos comentado al principio, es decir, en esa secuencia que existe. Más o menos, cada uno lo cuenta a su forma, pero coinciden en ese momento, sobre todo en esa paz y en no querer volver en absoluto a esta vida. En el hinduismo, la muerte es la transición de un cuerpo a otro. ¿Y qué piensan? Tienen su cielo, tienen su infierno. Su cielo es el Swarga y su infierno es el Naraka. Entonces, una persona que es santa, según ellos, es decir, que ya no necesita volver a encarnar, para la rueda de reencarnaciones, que se llama Samsara, y esa persona va a su cielo, va al Swarga, donde está con Krishna, es decir, donde está rodeado de todo lo bueno. Y si la persona ha sido mala, perversa, entonces va al Naraka, a ese infierno. Es una idea que vemos que se va a repetir en muchísimas religiones y en muchísimas culturas. El budismo, que dice que la reencarnación existe, ¿y en qué se basa que podamos estar bien en ese más allá? Pues en nuestros hechos de la vida actual y de las anteriores. Depende lo que hagamos en esta vida y lo que carguemos, ese karma que llevamos, que nos hayamos quitado o no, así podemos estar bien o mal, es decir, estar en un lugar casi paradisiaco o en un lugar horrible, como es el infierno. Las religiones africanas son curiosas porque los antepasados viven, es decir, están enterrados en la tribu y lo que hacen es conviven los vivos con los muertos y tienen la sensación de que los antepasados protegen a la tribu. Es decir, es una visión distinta, es muy anímica, es muy espiritual en todo, porque realmente ellos conviven con los espíritus en lo que son sus casas, sus cabañas, sus campos de trabajo, etc. Es decir, es algo muy espiritual, las religiones africanas en general. Desde el Paleolítico, además, se entierra a los muertos con sus pertenencias. En todas las culturas, desde la América precolombina hasta la lejana Asia, los muertos se enterraban. ¿Con qué? Con sus armas, con objetos queridos, con posesiones, en algunos lugares, por desgracia también, con criados, con siervos, con animales, había de todo. ¿Pero por qué hacían eso? ¿Era necesario? No. ¿Era necesario que una lanza que vale para otro en vida se entierre y se quede ahí? No, no era necesario, pero ¿eso qué implica? Que pensaban que existe un más allá. Todas las culturas, todas, desde tiempos inmemoriales, han creído que existe ese más allá. Entonces, tantos y tantos y tantos, podemos pensar que todos están equivocados, que todos necesitan creer que hay un más allá, o podemos pensar que efectivamente sí existe un más allá. Y cada cultura y cada religión, cada colectivo lo ve de una forma, pero en el fondo todos sienten que puede existir algo, que esto no es lo que se pierde, esto no es lo que pasamos y lo que se va para siempre, ¿no? Los egipcios creían en el más allá, cómo no, y mucho. Pensaban que Anubis, que es este dios de aquí, pesaba el corazón de cada uno que moría. Depende cómo estuviese, entonces le pasaban al juicio de Osiris. Y Osiris determinaba si estaba bien o estaba mal. Si estaba mal, si había sido malo, perverso, según sus cánones, entonces tenía que pasar por muchos ritos de purificación para poder de nuevo pues estar bien. Entonces los egipcios creían firmemente en el más allá. Y eran, yo creo, que una de las culturas más inteligentes de su época. Duraron, como saben, pues muchísimos siglos, ¿no? Pasamos a los griegos, a los romanos, y también los egipcios creían en eso. Creían que había un río que separa la vida de la muerte. Los griegos creían firmemente esto y los romanos también. Y hablaban, lo habrán oído en alguna ocasión, la barca de Caronte. ¿Caronte qué era? Era el barquero que pasaba de la orilla de la vida a la orilla de la muerte. Y además cobraba. No era el Ministerio de Hacienda, pero cobraba. Entonces, ¿qué hacían con los muertos? Les ponían monedas en la boca o en los párpados. ¿Para qué? Para que Caronte cobrase y les pasase con la barca. Era una costumbre, una tradición que siempre, siempre tenían. ¿Qué pasaba cuando llegaban al otro lado? Ahí estaba el cerbero, o algunos le llaman cancerbero, que era un perro de tres cabezas, bastante guapo, como ven aquí. ¿Y qué hacía? Que impedía que los muertos saliesen y los vivos entrasen. Entonces, entraban en ese lugar y a partir de ahí había un juicio. Según los griegos, los buenos consideraban que eran los guerreros y los héroes. Era la forma de pensar de la época. Los buenos iban a los campos elíseos, que no solamente de París, sino realmente es algo griego, es algo maravilloso, algo donde parecido a ese cielo, digamos, que tienen otras iglesias, ¿no? Otras religiones. Si era un ciudadano normal, que se había portado bien, pero no había hecho nada destacable, iba a los prados de Asfódelos, que eran prados de paz, prados bucólicos, donde podían estar muy bien. Y si no habían sido tan buenos, entonces iban al Tártaro. El Tártaro, que era una especie de infierno, donde las furias les atormentaban hasta que pagaban su deuda con la sociedad. Porque todo esto tenemos que ver que es muy curioso. Los griegos pensaban en la bondad o en la maldad, siempre referente a la sociedad. ¿Has hecho algo por tu país, por tu sociedad? ¿Eres un héroe o eres un guerrero? ¿Te has portado bien? Normalmente eres un buen ciudadano, has acatado las leyes. Aquí, ¿has sido rebelde? ¿Has sido malo? ¿Has asesinado? ¿Has cruzado límites que no debías? Entonces, al Tártaro, ¿vale? Tenemos el resto de las religiones, la cristiana, la judía y la islámica. En la judía existe el infierno, que le llaman Gehenna, y también existe, cómo no, el cielo, e incorpora a los judíos la idea de la resurrección. Digamos que es la primera religión que habla de resurrección, porque otros hablaban de reencarnación, otros hablaban de poder revivir, pero la resurrección tal cual es producto, digamos, de la religión hebrea. En el Islam, Alá te juzga, y si has sido bueno, vas al paraíso, donde está rodeado de toda una maravilla de cosas, y si has sido malo, pues vas al infierno. Como vemos, se repite casi todo en todas las religiones. Y luego, en la cristiandad, como todos saben, está el cielo, el infierno, el purgatorio y el limbo. Es decir, si observamos, todas las religiones del mundo dicen de forma distinta, pero dicen lo mismo, tratan de expresar lo mismo, que hay un más allá, que no todo es esta vida que tenemos, sino que existe algo que trasciende esta vida, que es importante. Y además, tal como hayamos hecho mientras estamos aquí, mientras estamos en el mundo físico, así nos irá cuando pasemos al más allá. Es decir, es una frontera que todos tenemos que pasar, pero tenemos que llevar muy clarito qué es lo que podemos llevar y qué es lo que no nos viene tan bien llevar. La regresión. ¿Qué es la regresión? La regresión es un proceso hipnótico en el cual se llega a un estado muy profundo, podemos llamar de trance, aunque no todos lo consiguen, pero de trance, y en ese estado se hace que la persona vaya hacia atrás. Puede ir hacia la infancia, o si es muy mayor, hacia la juventud, ir hacia el momento del nacimiento, y más allá, puede ir a otras vidas. Está comprobado, en miles de casos, que hay gente que ha ido a otras vidas, incluso a otros planetas. Es muy curioso. Las regresiones, ¿qué las hace? Médicos, psiquiatras y psicólogos especializados. Y no es una ni dos, es a lo largo del amplio mundo muchísimos cientos de miles. Y todos coinciden en eso. Es decir, que sí